poco ya el sexto Ecofinemaldi que realizamos desde Ecologista en Marchan. Esa es una actividad que se hace en toda Euskal Herria y que por primera vez la vamos a hacer aquí también en Baracaldo. El año pasado ya se puso alguna película, pero bueno, ahora con el nuevo local ya sí queremos pues darle mayor presencia. La idea un poco parte del tema de la deuda ecológica. Tenemos una comisión trabajando el tema de deuda ecológica, vinculado también a una red que se llama ¿Quién debe a quién? Y en la otra que se llama Enlazando Alternativas, que se trata un poco de poner en cuestión cuál es nuestro modelo de desarrollo, cuál es nuestro sistema económico y sobre todo qué consecuencias tiene el que nosotros vivamos o nosotras vivamos de esta manera. Al final, para que tengamos unos magníficos móviles que vamos cambiando cada 6 meses, pues está pasando algo en Bolivia con los metales y con los productos con los cuales se hacen las modernas baterías que llevan nuestros móviles. Cuando hablamos de cuál es el gasto de la calefacción de nuestra casa, pues tenemos que saber que ese gas para que nos calentemos, la gente de Baracaldo y la gente de no sé qué, está viniendo de Nigeria. ¿Qué está suponiendo eso en explotación laboral, en traslados de población, en destrozos ambientales, en auténticas barbaridades de contaminación, cuando no directamente casos de guerras o de guerrillas más o menos mantenidas para mantener unos determinados precios y unas determinadas condiciones laborales en otros lugares del mundo, para que después nosotros tengamos tal producto en el todo a 100 o tal otro producto en una gran superficie comercial a unos precios muy convenientes? Vale, el concepto de deuda ecológica es que los productos tienen muchísimo más allá de lo que realmente va en su precio. Los costes humanos, ecológicos y demás los estamos ignorando y los está pagando otra gente. Cuando se habla de cuál es la deuda que los otros países tienen con los países desarrollados, lo que tenemos que hablar es cuál es la deuda que estamos creando respecto a cargarnos sus bosques, cargarnos sus condiciones laborales, conseguir o que nos dé igual que esté habiendo matanzas o que esté habiendo poblaciones enteras que se tienen que marchar de sus zonas de pueblos indígenas y demás, para que nosotros y nosotras tengamos una determinada manera de funcionar en la cual vivimos muy a gusto. Ahora hablamos de crisis. Es cierto, aquí estamos viviendo un poquito peor, pero seguimos viviendo de una manera que te cagas si comparamos cómo está teniendo que vivir otra gente en gran parte para mantener nuestro propio sistema de vida, porque no están produciendo el petróleo para vivir mejor, para calentarse más, no están aguantando las petroquímicas para que anden mejor sus coches, no están sacando en minas de oro para hacer sus joyas. Todo eso es para nuestros para nuestra manera de vivir. Entonces creemos que eso hay que ponerlo en delante de los ojos de todos nosotros y nosotras. Al final el Ecofinemaldi es un poco eso, buscar también la visualización de todas esas luchas que también están allí, compañeros y compañeras que luchan en Bolivia, en Nigeria, en Colombia, en un montón de países donde están denunciando todo este tipo de historias